aprendido nada en 20 años y un día. Lo he pagado caro a esta puta sociedad. Escrito está en mi cara, en mi barba mal afeitada. Ya no espero nada, nada más. Dormido con los ojos abiertos, espalda sobre el frío asfalto del desierto. Desde luego no tienes ni idea de lo que he tenido que pasar. Si lo pensara fríamente, no me volverían a atrapar. He llamado a cientos de puertas, pero nadie ha salido a abrirme. Ya veo que sigues con tus labias robando carteras y sonrisas a chiquitas con prisa, a chiquitas con prisa.